25 minutos sobre las 11 de la mañana. Ya saben que esta sintonía nos trae cada miércoles un espacio habitual en nuestra escuela de salud, en la que aprendemos muchísimo cada semana y además nos quedamos con consejos muy valiosos. Gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya tenemos, en este caso, al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Hoy no estamos en la emisora porque dentro de unos minutos saldré de viaje para recoger ya a alguno de la familia que vienen en avión, así que para pasar las Navidades. Así que hoy hablaremos por teléfono. Así que, como siempre, además, especialmente nuestro agradecimiento a Antonio por acompañarnos siempre cada miércoles en este espacio. Ya saben que pueden dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, a través de LINE. Bueno, pues si quieren plantear alguna cuestión, nosotros se la trasladaremos a Antonio. Ya por aquí tenemos algunos temas que abordaremos, como siempre, con gran interés y que tienen que ver, además, con la actualidad. La actualidad viene marcada, como no, por las Navidades. Estamos metidos en esta fecha, ya mañana Nochebuena. Unas fechas en las que se suele comer bastante de todo y en diferentes sitios. Así que hoy vamos a hablar de las alergias a los alimentos, intolerancia y alergia a los alimentos. Enseguida Antonio nos hablará de ello como tema principal. Pero en el apartado de noticias sanitarias, un tema del que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, y que, bueno, pues está completamente de actualidad en una localidad de Ciudad Real, donde, bueno, pues ya son 2 muertos y 141 los afectados por el brote de legionela. De eso vamos a hablar, de la legionela, Antonio, que ya decimos, es un tema que habíamos abordado en su momento, que además, sobre todo en esta época, ¿no?, de invierno, siempre suele haber, lo solemos escuchar, ¿no?, a través de los medios de comunicación, algún brote en alguna ciudad, y en este caso, en esa localidad ciudadrealeña, ¿no? Efectivamente. Es curioso porque normalmente estos brotes de legionela suele aparecer en verano, puede aparecer también en invierno, ¿no?, pero muchas veces es frecuente que en verano nos den las noticias de que ha habido algún brote de neumonía, fallecimientos o ingresos por esta infección respiratoria provocada por un microbio que se llama la legionela. Recordemos que la legionela tiene su nombre en que apareció o se describió a raíz de que en Estados Unidos, en una localidad de Estados Unidos, un grupo de soldados, veteranos, jubilados, que se habían reunido en un hotel, legionarios, entre comillas, se reunieron en un hotel y entre ellos apareció un brote de respiratorio, de enfermedades respiratorias, algunas de ellas bastante graves. Y entonces, pues, como eran soldados legionarios, pues se le llamó legionela al microbio. Pues bien, en España, de vez en cuando aparecen en España, bueno, en muchos países por supuesto, brotes de esta enfermedad, y ya digo, generalmente suele ser en cualquier época del año, pero llama la atención que sea en verano, que es una época donde normalmente no suelen aparecer mucha incidencia de enfermedades respiratorias. Sin embargo, aparece a veces brote, ya digo, en cualquier época, pero sobre todo llama la atención en verano. ¿Y por los aire acondicionados, ¿no? Exactamente, muy bien, muy bien, está aprobado, Juan Carlos. Exactamente. Resulta que este microbio suele ir en los aerosoles, es decir, entendiendo por aerosoles, la gotita microscópica pequeñísima que no se ven de agua, que aparecen en diferentes circunstancias. Pueden ser, por ejemplo, en el aire acondicionado humedecido. Cuando en verano hace mucha calor, empiezan los aire acondicionados a funcionar, y entonces en estas pequeñas gotitas de agua que se almacenan, cuando que salen desde los aparatos de aire acondicionado, pues aparece este microbio, porque este microbio, la legionela, para que se reproduzca, precisa de que haya unas condiciones de temperatura y humedad que frecuentemente se reúnen en los aires acondicionados humedecidos. También pueden aparecer en las duchas, en las fuentes públicas, cuando hay temperaturas altas y no demasiado altas, pero que esté a una cierta temperatura y humedad. Y como está este tiempo tan primaveral, aunque estemos en pleno diciembre, pues no de extrañar que aparezcan casos como este. Tanto es así que en este caso que está refiriendo Juan Carlos, en Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, pues se están investigando fuentes. Hay una fuente ornamental en la calle que se está investigando este agua, porque es sospechosa de que pueda aparecer ahí. Y también se está analizando el sistema de refrigeración de una fábrica, porque se han estudiado en otro sitio y no han aparecido. Entonces estos sitios están ahora siendo objeto de sospecha y de estudio para ver si está ahí el origen de esta enfermedad, de la legionelosis o legionela, enfermedad producida por la legionera, que ya ha causado dos fallecimientos, una persona de 73 años, que es el segundo fallecido, y otra persona de 84, que falleció la semana pasada. Sobre todo, ¿no? Decir, porque hay 141 afectados, pero sí que es cierto que, claro, los problemas mayores, incluso ese peligro de fallecimiento, pues viene sumado a enfermedades crónicas y otra serie de problemas de salud que puedan tener estas personas, sobre todo mayores, ¿no? Efectivamente. La enfermedad por la legionela es relativamente frecuente, pero pasa muchas veces desapercibida, porque los síntomas en general no son graves. Suelen ser los propios de cualquier enfermedad respiratoria. Puede aparecer fiebre, dolor de cabeza, tos, y entonces puede ser, pues mira, he cogido un poco de resfriado, un poquito de bronquitis, y la mayor parte de las veces pues se cura y sin siquiera acudir al médico, porque no se le da mayor importancia. Pero, como dice Juan Carlos, hay ciertos casos en que la defensa es tan baja, especialmente en personas diabéticas o personas de cierta edad, que en fin, que están bajo de defensas, y entonces este microbio pues es más agresivo y puede originar fundamentalmente neumonías, pulmonías, que en estas personas son bastante graves. Y entonces personas que ya se diagnostican por la enfermedad, porque se hacen análisis para descubrir el microbio en personas que están con una infección respiratoria grave, normalmente y que no se sabe exactamente la causa, normalmente se averigua una serie de microbios, entre ellos la legionela, y entonces pues hay que aplicar un tratamiento que en este caso son antibióticos. Aquí no es por virus. Si fuera por virus, los antibióticos, como ya sabemos, no tienen efecto, pero como en este caso es una bacteria, es otro tipo de microbio, aquí sí, los antibióticos aquí son muy importantes. Imagino, ¿no?, que en este tipo de protocolos que, bueno, está llevando a cabo en concreto el gobierno regional, ¿no?, de allí de Ciudad Real, en Ciudad Real, lo cierto es que lo primero es localizar, ¿no?, los focos posibles de infección y evidentemente, bueno, pues también ver a las personas que puedan estar infectadas para tratarlas, ¿eh? Efectivamente, y no bajar la guardia, porque esta cifra que, en fin, que ha salido la prensa de 141 casos confirmados de legionela, que seguramente son muchos más, lo que pasa es que no están diagnosticados porque no son graves, y en fin, no se han hecho análisis porque no son casos graves, pues esta cifra de 141 podría aumentar, y entonces hay que observar el periodo de incubación de esta enfermedad, que es de 10 días. Esto quiere decir que desde que una persona puede haber estado en contacto con este microbio, ya sea a través de la fuente de un sistema de refrigeración contaminado o de una fuente ornamental, como se está sospechando, o una persona que ha estado en contacto con un enfermo ya diagnosticado de legionela, pues desde que el microbio entra en el cuerpo hasta que aparece los síntomas propios de la enfermedad, es decir, la fiebre, la tos, dolor de cabeza, dolores costados, si tuviera neumonía, pues pasan 10 días. Es decir, que una persona puede tener microbio en el cuerpo y está durante 10 días sin síntomas. Pero ya ha pasado 10 días, si no aparece síntomas, es que no ha contraído la enfermedad. Si adquirió el microbio, su organismo lo ha vencido y, por tanto, no hay ningún problema. Es decir, que no aparecen los síntomas de enfermedad y no tiene enfermedad. Autoridades sanitarias que han señalado este brote como el más virulento de la historia de Castilla-La Mancha, aunque sí que es cierto que se tranquiliza, ¿no?, a la población. Como tú decías, ¿no?, incluso puede que muchos hayamos pasado algún caso de legionela, pero no tiene consecuencia grave y lo vemos como prácticamente un resfriado y ni nos enteramos, ¿no? Efectivamente, la mayoría no son casos graves, no hay que alarmar a la población. Es decir, que primero, para que surja un cuadro de este tipo, tiene que haber primero aire acondicionado o duchas o fuente o algo contaminada. Y después, si aunque estuviera contaminada, normalmente nuestra defensa en cualquier persona en condiciones normales produce defensas y sufre, pues eso sí, algunos síntomas respiratorios, pero que no tiene mayor importancia. Solamente, ya digo, en ciertos casos, en personas debilitadas, puede ocurrir casos como se ha ocurrido en Manzanares, en Ciudad Real. Pero en fin, que en general la población no debe alarmarse, solamente saber que las noticias que están dando los medios de comunicación son muy llamativas, porque claro, es siempre el fallecimiento de cualquier persona por alguna enfermedad de este tipo, pues llama mucho la atención, y sobre todo aquellas personas que viven en esa localidad y cercana o a estas personas que han contraído la enfermedad y tengan defensas bajas, pues hay que, en fin, observarlas y ver si aparece algún síntoma para ponerle tratamiento adecuado. Los tratamientos que suelen ser efectivos, ¿no? Imagino una vez que se identifica ya la legionela, aunque evidentemente el problema es para aquellas personas que tengan defensas bajas y enfermedades crónicas, ¿no? Efectivamente, en general los antibióticos son muy efectivos contra la legionela. Lo que pasa es que en algunas personas que tienen la defensa muy baja, pues se afectan fundamentalmente, ya digo, el pulmón, pero pueden afectarse otros órganos y dar lugar a lo que se llama un fallo multiorgánico. Sí. Cuando alguien escuche en la prensa, en la televisión, alguien ha fallecido de un fallo multiorgánico después de una neumonía, después de una pulmonía, significa que una enfermedad, la meningitis, una apendicitis, una pulmonía, cualquier enfermedad infecciosa en una persona, a veces se complica porque el microbio es muy virulento, es muy agresivo, y o porque la persona tiene algunos problemas de salud ya añadidos, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad debilitante, y entonces pues fallan varios órganos. Es decir, falla ya el riñón, no funciona bien, falla el hígado, falla los pulmones, falla el corazón. Es decir, fallan varios órganos, y a esto se le llama fallo multiorgánico, es decir, de muchos órganos, no solamente de la respiración, no solamente del riñón, sino que se complica con varios órganos, y entonces muchas veces el fallecimiento es por fallo de varios órganos, cuando la persona, ya digo, está muy afectada. Entonces se llama fallo multiorgánico. Pues nos vamos a quedar aquí en ese primer ámbito que queríamos abordar en el día de hoy, dentro de lo que es la sección de noticias sanitarias. Ese, bueno, titular o titulares que podemos ver en cualquier medio de comunicación en el día de hoy, la referencia al segundo fallecimiento ya por legionela en Manzanares, en esta localidad de Ciudad Real, por este brote que además está afectando por el momento a 141 personas a las que se le haya diagnosticado la legionela. Nos vamos a quedar con el tema principal, como decíamos, en el día de hoy, que viene muy al hilo, ¿no? Además de los alimentos en variedad, en diferentes lugares que degustamos, consumimos en estas fechas, hay que tener cuidado, sobre todo aquellas personas con intolerancia y alergia a determinados alimentos, porque hay, y esto parece que se multiplica o se van detectando cada vez más alergias, hay una gran variedad, ¿no?, de ese tipo de alergia alimentaria, ¿no? Efectivamente, la alergia a los alimentos siempre han existido, hace miles de años, pero lo que pasa es que actualmente, debido a la gran cantidad de alimentos variados, en donde en su composición entra ya no solamente el producto natural, sino los añadidos de colorantes, conservantes, saborizantes para darle mayor sabor, pues si uno cree que está tomando, por ejemplo, una fabada, pues además de las habichuelas, pues ahí a lo mejor, si está en una conserva, por ejemplo, o en un restaurante, pues se le añaden varias cosas para darle color, para darle mayor sabor, y entonces a lo mejor no somos alérgicos al producto principal, pero sí a las cosas que se le han añadido. Hace poco estuve en un restaurante en Málaga, en un pueblo de Málaga, y entonces pues es curioso, era la primera vez que me había aparecido. Supongo que cada vez era mayor, más frecuente. El camarero que nos sirvió, pues a los comensales, se nos preguntó si éramos alérgicos a algo. Sí. Entonces nos dijo si éramos alérgicos al gluten, si alguien tenía intolerancia a algún tipo de alimento que él conociera en especial. En fin, es curioso que se preguntara, no lo habían preguntado nunca antes. ¿Por qué? Porque era, en fin, en los restaurantes, ya digo, añaden a las comidas, para darle más presencia, más sabor, más riqueza, diferentes sustancias, unas naturales, otras veces, en fin, que se autorizadas todas, por supuesto, por la industria alimentaria, y se nos preguntó por eso, por si había alguna intolerancia o alguna alergia a algún alimento. Pero es que aquí mismo en Ubrique, yo he estado desayunando en algún bar y he visto, por ejemplo, cómo en la misma mesa, en fin, se nos pone, además de las tapas y demás que tienen, una lista de los condimentos que generalmente llevan esos productos. Por si alguien es alérgico o intolerante a alguna de estas sustancias, al leer la carta de tapa y de raciones, pues que sepa con qué está preparado los diferentes productos que sirven. Y esto es debido a que son cosas que se pueden prevenir, y en el caso de que alguien sea intolerante o alérgico a alguna de ellas, pues se le prepara algo que no contenga esa sustancia, o por lo menos que la persona sepa que está expuesto a tomar ese alimento. Esto también me viene a cuento de que recientemente, en estos días, tuve conocimiento de una persona, una niña concretamente, que desde hacía algún tiempo se me consultó de que tenía algún tiempo molestias en el vientre, que además estaba la cría irritable, estaba muy, parecía, en fin, el carácter, de vez en cuando se ponía a llorar, como con dolor de barriga. Y entonces pues me estuvieron comentando que podía ser, porque ya en el hospital habían hecho diferentes pruebas sobre intolerancia a los alimentos, sobre si tenía alguna enfermedad digestiva, y todavía estaba en estudio, todavía no está terminado el estudio. Y entonces, claro, un niño, puede ser también cualquier persona, pero en fin, sobre todo los niños que expresan sus sentimientos llorando, normalmente un crío que en pequeño que llora continuamente, que sobre todo a comer ciertos alimentos, muchas veces los padres no sospechan qué alimento es, ¿no? Pues una de las cosas que hay que averiguar si es que realmente esos dolores de barriga vienen por intolerancia o por alergia a alguna de las cosas que está tomando, y que los hermanitos o los padres pues no tienen ese problema porque no tienen ese trastorno. Entre ellos hay tres cosas que podemos, de las más frecuentes, que podemos tener en cuenta, como son la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca, que también se llama, o espurino tropical, también se llama, pero en fin, intolerancia al gluten o enfermedad celíaca. Y después está la intolerancia a la lactosa, y después la alergia a las proteínas. Estos tres casos los hemos visto ya en diferentes ocasiones aquí en Radio Urique, pero brevemente, ahora que estamos en Navidad, es conveniente repasar algunos de los síntomas y recordarlo por si alguna persona pues tiene ese problema, o algún familiar, algún amigo, pues recordarlo, ¿no? Sí. Si te parece, Juan Carlos, pues hablamos algo de la intolerancia al gluten primero. Sí, sí, vamos con lo que además es algo, ¿no?, que también vemos que hay una gran variedad de productos que están afortunadamente, ¿no?, saliendo al mercado para esas personas que tienen intolerancia al gluten. Los precios además parece que poco a poco van bajando, pero todavía son bastante más caros. Y bueno, pues es la enfermedad celíaca, ¿no? Efectivamente, y como tú bien dices, gracias a Dios parece que los precios ya se van ajustando, porque hasta ahora era un gran problema económico para muchas familias poder adquirir alimentos sin gluten por su carestía. Sí. Recordemos que el gluten es una sustancia que está en las semillas de ciertos cereales, por ejemplo, en el trigo, en la avena, en el centeno, en la cebada, y la harina de estos cereales, por ejemplo, del trigo, es muy utilizada en la industria alimentaria, y además también como sustancia que se le añade a los medicamentos para recubrir el fármaco, el principio activo, ¿no? Sin embargo, también hay que saber que hay cereales que no contienen gluten, es decir, que no todos los cereales tienen gluten. Recordemos que los cereales normalmente son aquellos que tienen espigas, ¿no? O, en fin, todas las plantas que tienen espiguitas, la mayoría son cereales. Entonces, ya hemos dicho que, por ejemplo, el trigo y la avena tienen gluten, pero sin embargo el arroz, el maíz, la soja, el mijo, el sorgo no tienen gluten. Entonces el arroz y el maíz, que son muy utilizados, no tienen gluten y no dan este problema. ¿Qué ocurre? Que cuando esta sustancia que está en el trigo, el gluten, penetra en una persona, lo come una persona que tiene este trastorno, es una enfermedad genética, es decir, que se hereda, es crónica, pues el intestino pues no puede tolerarlo, fabrica sustancias contra anticuerpos. Es decir, una sustancia que tiene este gluten, que se llama gliadina, hace que nuestro cuerpo fabrique una sustancia contra el intestino. Entonces el intestino se inflama. Es decir, la sustancia esta, la gliadina, que está en el gluten, provoca que se irrite el intestino, y entonces hay muchos alimentos que no pueden pasar a la sangre. Es decir, esta inflamación del intestino impide el aprovechamiento de los alimentos. y entonces aparece una serie de síntomas muy muy llamativos, como son, por ejemplo, una gran cantidad de heces grasientas de color amarillento que flotan en el agua. ¿Juan Carlos? Sí, sí. Ah, no, es que escucho un ruidito, digo, a ver si se ha cortado la, la comunicación. Que ahí las heces tienen mucha grasa y flotan en el agua, la caca flota en el agua y un olor muy rancio. Esto se le llama esteatorrea. También en algunas ocasiones no hay diarrea, sino estreñimiento. Y lo único que aparece es pérdida de peso continua. Son niños o personas adultas que no tienen ninguna molestia más que pierden peso y no saben por qué pierden peso, sin tener diarrea ni estreñimiento. Ya digo, los niños pequeños, además de los síntomas digestivos de esta diarrea o este estreñimiento, lo único, a veces no aparece esto, sino que lo único que tienen estos niños son decaimiento. Ese niño está como decaído, irritable, llora mucho, se irrita con nada y además no coge peso. No quiero decir que con esto ya esté diagnosticado, pero que hay que sospecharlo, ¿eh? Un niño que está decaído, que se irrita mucho o que no toma peso, hay que descartar que tenga intolerancia a la harina de trigo o de otro tipo de cereal que tenga gluten. También es frecuente en estos niños la talla baja, ¿eh? Cuando en la celiaquía aparece en los niños, es frecuente la talla baja, niños que son bajitos. Y por tanto, en todo niño que es bajito, hay que descartar intolerancia al gluten, aunque no tenga diarrea ni irritable, sino simplemente talla baja, siempre hay que descartarlo. Y otras alteraciones, que ya digo, pueden aparecer, y no solamente en los niños, sino en los adultos, son en lesiones en la piel, como si fueran herpes, ampollitas, anemia, por la falta de absorción de hierro, ¿no? El hierro no es absorbido por el intestino, lesiones en los dientes, por falta de vitamina, úlceras en la boca, falta de calcio en los huesos, y en la mujer puede aparecer abortos, abortos repetidos, o no quedarse embarazada, infertilidad. Entonces, todos estos casos no quiere decir en absoluto que ya tenga que tener celiaquía o intolerancia al gluten, pero hay que sospecharlo y descartarlo. Así, los síntomas son los que nos proporciona el diagnóstico de sospecha. Ya digo, que no es que sea definitivo, pero hay que sospecharlo. El médico siempre lo sospecha. Y para ver si realmente confirmarlo ya de una vez, pues se requieren otras pruebas, como son análisis de sangre y, sobre todo, la prueba definitiva, en un caso que sea muy sospechoso, es la biopsia intestinal. Es decir, es introducir un tubito por la boca o por el ano y sacar un trocito de intestino, de la mucosa del intestino, y analizarlo. Esto hay que hacerlo antes y después de tener a la persona, al niño o al adulto, en dieta sin gluten. Entonces se ve cómo está al principio, después durante varios meses se pone una dieta sin gluten y se vuelve a hacer la prueba. Y entonces se ve la diferencia entre cuando tomaba gluten y cuando ha dejado de tomarlo. Se ve la mejoría cuando ha dejado de tomarlo, entonces es importante. Es importante para poder hacer el diagnóstico definitivo. Y en cuanto al tratamiento, la verdad es que no existe, ¿no? Ahora mismo en sí, sino que se trataría de evitar esos alimentos que contengan gluten. Efectivamente. Respecto, Juan Carlos, al diagnóstico, algunos de nuestros oyentes pueden haber escuchado lo que es la prueba del aliento o prueba del hidrógeno. Si dice, bueno, y aquí estaría indicado esto que es que una persona echa el aliento en una bolsita y se analiza, ¿con eso se diagnostica? No, con esa prueba no se diagnostica la intolerancia al gluten, porque eso sí sirve cuando hay intolerancia a la leche, a la lactosa, que ahora comentaremos, ¿eh? Pero aquí la intolerancia a gluten o celiaquía, que también se llama, aquí no vale la prueba del aliento porque no sirve. Respecto al tratamiento, aquí es un tratamiento para toda la vida, muy estricto, es decir, que no se puede uno salir de ello, y tener cuidado porque cualquier alimento o medicamento puede contener algo de gluten. Y entonces muy pequeñas cantidades de gluten, es decir, de esta harina con gluten, pues puede provocar lesiones en el intestino. Entonces, pues hay asociaciones de celíacos o de personas con intolerancia al gluten, en donde dan información al respecto, pero de todas maneras el médico de cabecera pues le puede dar una lista con los alimentos que contienen gluten y con los alimentos que no lo contienen, para que así pueda hacer una dieta relativamente normal, normal, y ya está. También hay que decir que en la dieta sin gluten también se debe suprimir la leche y su derivado durante unos meses. porque resulta que cuando la persona está con el intestino inflamado, tampoco produce una sustancia que se llama lactosa, que sirve para hacer la digestión de la leche. Y entonces, al principio, cuando todavía no está con dieta sin gluten, el intestino está irritado y también se absorbe mal la leche. Si hay intolerancia a la leche, y dice, bueno, pero la leche no tiene gluten. No, pero el problema es que al estar el intestino inflamado, tampoco digiere bien la leche. Es un mecanismo de rebote, como si dijéramos. Que es importante saber eso, de que al principio, hasta que el intestino no esté ya bien controlado, no se debe tomar leche durante al menos 6 meses. Pues precisamente, si te parece, conectamos con ese otro tipo de intolerancia a la lactosa, ¿no? Efectivamente. Hemos comentado antes que otro de los problemas digestivos que pueden aparecer en cualquier época del año, pero ahora en Navidad, que se toman más variedad de alimentos, es la intolerancia a la leche. La leche, como recordemos, que está compuesta, tiene muchas sustancias muy importantes, proteínas, grasas, vitaminas, y entre ellas también azúcares. Entre ellos están la lactosa, que está compuesta por 2 sustancias, que se llaman glucosa y galactosa. Pues bien, este azúcar, para poderse hacer la digestión, este azúcar de la leche, que se llama lactosa, necesita una sustancia que fabrica nuestro cuerpo en condiciones generalmente en la primera infancia, se llama lactasa. La lactasa es una sustancia que ayuda a hacer la digestión de la leche. Pues bien, con el paso de los años, nuestro organismo generalmente cada vez produce menos lactasa y cada vez es más difícil hacer la digestión de la leche. De tal manera que personas ya de cierta edad, y conforme pasan los años más todavía, es más frecuente que muchas de ellas no hagan bien la digestión de la leche. Y muchas personas pues acuden al médico diciendo, mire usted, que es que tengo gases, mire usted, que es que yo hago mal la digestión de las comidas, y lo que tiene es realmente una intolerancia a la leche, que se va adquiriendo, ya digo, conforme van pasando los años, porque cada vez nuestro organismo va produciendo menos lactasa, menos sustancia que hace la digestión de la leche. Y estas personas que muchas veces tienen gases de toda la vida, yo es que toda la vida tengo gases, es que no sabe que cambiando simplemente de leche y tomando leche sin lactosa, que la hay en cualquier tienda, se evitaría ese problema. Si cambia de leche y sigue los problemas, ya sabe que no es debido a la leche, será otra cosa. Pero simplemente con cambiar de leche, y la leche hay que tener presente que está en muchas sustancias, no solamente en la leche líquida que tomamos, sino que hay muchos productos que se fabrican con leche, sobre todo productos de repostería, ¿no?, de dulces y demás. Entonces, durante un tiempo, si una persona que tenga gases desde hace muchos años tomara leche sin lactosa y ve que mejora, pues el diagnóstico lo tiene fácil, es decir, no hay que hacerle mucho. De todas maneras, para hacer diagnóstico de si uno hace mal la digestión a la leche, hay una prueba que se llama la prueba del aliento, en donde simplemente al soplar una especie de globito en una bolsita, pues se analiza después ese aliento y ahí se ve que es que hay una serie de sustancias que indican que no hace bien la digestión de la leche, y ese es el motivo por el cual tiene esas molestias, que a veces son diarrea, otras veces son gases, el vientre inflamado. También aquí sí hay un tratamiento. En este caso no es como en la intolerancia al gluten o celiaquía. En el caso de la intolerancia a la lactosa, hay unas pastillas que contienen la enzima lactasa, esa sustancia que falta, y entonces cada vez que tomemos leche o algún producto lácteo, que es o algo que tenga leche, que todavía tenga lactosa, pues tomando estas pastillas, pues hacemos la digestión. Así que esto, fíjate, que gracias a Dios, pues ya también tiene hasta un tratamiento médico. Se van dando pasos en ese sentido. Eso llamado ahí, hasta en cualquier farmacia o hasta en los supermercados hay pastillas con lactasa, y entonces nos permite tomar leche sin problemas. En cuanto a cómo se manifiesta la intolerancia a la lactosa, bueno, pues como nos decía, sobre todo esas molestias gastrointestinales, ¿no? Efectivamente, son fundamentalmente gases. Se me infla el vientre, tengo un vientre inflado en cierto momento, a veces con diarrea, se le atribuye a gases. No quiere decir que sea intolerancia a la leche, ¿no? Pero es muy posible. Simplemente con dejar de tomar leche normal y tomar leche sin lactosa y ves que mejora, pues esto también está prácticamente hecho. Y si toma pastillas de estas de lactasa y se le quitan las molestias, ya sabemos que ese era el problema, que es diferente a la alergia a la leche de vaca. Una cosa es la intolerancia a la leche y otra es la alergia, ¿eh? La intolerancia es que se produce una mala digestión de la leche. La alergia es otra cosa que, si quiere, pasamos a comentar. Sí, sí, pues es otra de las cuestiones, ¿no?, que queríamos ver dentro de lo que son esa intolerancia alimentaria y alergias en concreto. Pues una alergia muy específica, que no es intolerancia a la lactosa, sino sería alergia a la leche de vaca, ¿no? Exactamente. Sí, hemos dicho que la intolerancia a la lactosa es la que hace que nos recomiende que tomemos leche sin lactosa. Ahora, dice, bueno, y yo, a mí me han dicho que yo tengo alergia a la leche de vaca. ¿También tengo que tomar leche sin lactosa? No, no tiene nada que ver. La alergia a la leche de vaca es que nuestro organismo produce anticuerpos, produce defensas contra una de las proteínas, una de las sustancias que tiene la leche de la vaca, que son proteínas. No tiene nada que ver con la lactosa. Entonces, aquí ya no es frecuente que aparezcan los gases, la diarrea, los retortijones, los dientes inflados, como aparecía en la intolerancia a la lactosa. Aquí los síntomas son diferentes. Aquí lo que hay es una alergia, entonces, a las proteínas. Y entonces nuestro cuerpo reacciona de manera diferente. Esto aparece en los niños cuando empezamos a darle leche de vaca. Es decir, aquí no aparece cuando la madre le da el pecho, sino cuando le deja de dar el pecho y aparece y cambia a la leche de vaca. Entonces, cuando aparecen los síntomas propios de la alergia, que son diferentes, ya digo, a los de la intolerancia a la lactosa. Aparecen, en el caso de la alergia, los síntomas más frecuentes son lesiones en la piel. Aparece eczema en la piel, cada vez cuando le dan leche de vaca. También aparecen gases, vómitos, retortijones, a veces diarrea, pero que no tiene nada que ver con lo de la intolerancia a la lactosa. Y también puede aparecer síntomas respiratorios, pito, dificultad para respirar, cosa que la intolerancia a la lactosa no da. Hay síntomas que son parecidos, que pueden confundir, porque pueden aparecer, aunque no es tan frecuente, esto, los gases, los vómitos, en la alergia, pero que suele ir asociado con lesiones en la piel y con muchas veces con síntomas respiratorios como dificultad para respirar. Y ya digo, la sospecha aparece cuando estos síntomas aparecen al tomar el niño leche de vaca. Cuando empieza a tomar leche de vaca y aparecen estas molestias, sabemos que es alergia. Entonces, para ello se hacen pruebas en la alergia, en la piel, se hacen análisis de sangre. Aquí no vale el aliento, el soplar, el test del aliento, y ya digo, normalmente aparecen en niños, lo más frecuente. Bueno, pues como decimos, esto en relación a la alergia también a la leche de vaca. Estamos entrando. Sí, sí. Juan Carlos, sí, mira, si me permite, también decirle que hay que suprimir la leche de vaca y sus derivados de la alimentación y sustituirla por unas leches especiales que hay para esto. Hay leches especiales adaptadas para la alergia, que no tiene nada que ver con la lactosa. Y también recordar que hay que evitar también la leche de oveja y de cabra, porque algunas de las sustancias son semejantes a las de vaca y también pueden dar ese problema. Pues esto en relación, como decimos, a lo que queríamos abordar en cuanto a tema principal en el día de hoy, intolerancias o alergia alimentaria. Si te parece, Antonio, ya por finalizar, digo, con la fecha ya en la que nos metemos de lleno, desde mañana mismo, unos consejos que ya comentamos la pasada semana, pero que no vienen mal recordarlo. Ya decimos, de cara a las comilonas, ingesta de alcohol en muchos casos, etcétera, etcétera, que llegan en estas próximas fechas. Efectivamente. Bueno, decir que la pregunta que quería contestar hoy era relativamente a esto que me preguntaron y que por eso hemos sacado el tema principal sobre las molestias en los niños, en la barriguita, que puede ser alguna de estas cosas, puede ser otro motivo, ¿no? Pero que hay siempre que pensar en la alergia a la leche de vaca, la intolerancia al gluten y la intolerancia a la lactosa. Y respecto a estas Navidades, hoy estamos a 23, mañana ya empieza la cena, pero en fin, ya hemos empezado las cenas y las comidas, los almuerzos de empresa y de amigos, y mañana muchas veces pues ya empezarán las familiares. Recordar que podemos comer prácticamente de todo, salvo aquellas personas que tengan alguna contraindicación por cualquier motivo, diabetes, tensión o lo que hemos comentado hoy, y que lo más importante es pasarlo bien. Para ello, lo ideal sería comer de todo, pequeñas cantidades, para evitar hincharnos, poner nuestro estómago a trabajar demasiado, porque, claro, todo tiene su límite. Entonces, pequeñas cantidades, tranquilos, sosegados, para que vaya haciendo la digestión las comidas, tomar, hacer posible, alimentos frescos, alternando con, en fin, con algunas otras cosas que ya están, que vienen ya preparadas, y, como decía Juan Carlos, fundamentalmente recordar el alcohol. Si bebes, no conduzcas. Especialmente recordar a aquellas personas que conducen después de estas comidas, que si han tomado alcohol y ve que es más de lo, en fin, de lo habitual, si bebes no conduzcas. Entonces, que conduzca una persona que no haya bebido, porque en fin, hay personas que no suelen tomar bebida, y si todos beben, puede hacerlo de forma rotativa. Hoy conduzco yo que no he bebido, mañana conduces tú, el otro, y se van turnando, que se llama la conducción rotatoria. Si bebe, no conduzca, y en fin, y pequeñas cantidades, no liga las bebidas alcohólicas, y pequeñas cantidades de todo, comer de todo, y disfrutarlo con la familia y con los amigos. Pues en ese último consejo nos vamos a quedar. Antonio, agradeciéndote especialmente, como decimos, que nos haya acompañado también en el día de hoy. Y, por supuesto, desearte que junto a tu familia disfrutes de unas felices fiestas. Lo mismo le deseo a todos, y que este año de 2016 pues sea un año feliz para todos y que se cumplan todos los deseos. Ya pues ahora estaremos ya en estos días con la familia que ya llegan, y nos volveremos a estar todos juntos y en este programa después de Reyes Magos. Pues regresaremos después ya de estas fiestas navideñas. Así que, Antonio, te esperamos ya en el 2016, a principios del 2016, así que en un par de semanas. Muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre, y lo dicho, felices fiestas. Nada, felicidades a todos. Hasta la próxima.